a la situación de las cárceles, a la situación de las mujeres, al habeas corpus colectivo que fue tomado en consideración. Y hablábamos con el doctor Alfredo Guevara al respecto, quien hace la presentación de este habeas corpus colectivo. Para hablar también de ello y poder reflexionar qué es lo que nos implica esto, estamos en comunicación telefónica con Lola, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lola? Buen día, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué lindo, Gaby, escucharte. Yo quería hacer una intervención así bien, bien corta y reflexionar con respecto a lo que decías del habeas corpus, pero por lo siguiente. Sí. Como es un documento público, o sea, que todo el mundo tiene acceso a leer la resolución, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que nombra, todo lo que dice, todo lo que resuelve ese habeas corpus al que se le dio parcial, ¿cómo es? Aceptación, reglamentación, sí. Es, por ejemplo, que les devuelvan, reintegren los servicios, es decir, la luz, el agua, el gas. Que le entreguen los elementos de limpieza que desde siempre debieron entregarle y que no le entregaban. Ni de personal ni ambiental, que le retire los residuos, porque yo quiero agregar una cuestión, la gente en la cárcel es la que le llaman fajina a realizar las tareas de limpieza del lugar, es decir, son los mismos internos los que mantienen el lugar limpio, no solamente con los elementos, sino con sus manos, eso para que se sepa. Entonces, al haber una situación de conflicto, no había quien retirara los residuos y estaban ahí. Estuvieron durante 4 días ahí conviviendo con residuos. Y convivir con residuos quiere decir con papeles higiénicos, con canastos y bolsas llenas, con restos de comida, con lo que quiere decir convivir en un espacio reducidísimo entre 25 personas con basura. Después dice, otra de las cuestiones es la cuestión de género. Pero no se trata que vean, que tengan una mirada feminista con respecto. ¿Sabes qué quiere decir? Que no incluyan personal masculino a la hora de vigilar o reprimir a las detenidas. ¿Me entendés? O sea que Exacto. Todas las cuestiones que debemos considerarlas un logro, porque realmente debemos considerarlo un logro que se haya dado, digamos, un tiro para el lado de la justicia, digamos, son cuestiones básicas de respeto y que debiesen darse de forma natural y no obligados a partir de una resolución. ¿Me entendés? O sea, primero eso. Y segundo, necesito decir esto. En Buenos Aires, a lo mejor la situación fue más extrema y toda la historia. Aquí, mira, por suerte, fueron pocas las heridas, aunque no debió haber ninguna. Claro. Pero, ¿sabes por qué se llegó a una resolución rápida? Porque el primero que tomó conocimiento de esto fue un medio de comunicación que fue La Mosquitera. Y segundo, porque hizo eco inmediatamente el doctor Alfredo Guevara. Entonces ellos, tanto La Mosquitera, en tu persona, Gabriela Fioqueta, y en la persona de Alfredo Guevara, que estuvo en la puerta del penal, garantizando que ya estaban en conocimiento de lo que sucedía ahí, de manera fidedigna, eso dio lugar a la mesa. ¿Sabes por qué? Porque eso obligó a los organismos que tendrían que haber estado, porque estaban avisados desde antes, a presentarse y a convocar a esa mesa, a obligar a la gente del servicio penitenciario, que una vez más negaba el hecho, no solamente admitirlo, sino que a solucionarlo. Entonces, no es menor, pero para nada, la acción tanto de los medios comunitarios como La Mosquitera, como la del señor Alfredo Guevara. Yo tenía que decirlo porque en realidad si no iba a quedar como que las chicas, no, yo también tengo que decirlo, las chicas no es la primera vez que hacen una acción de este tipo. Muchas veces la han hecho en búsqueda de soluciones para cuestiones básicas. No estamos hablando de un espejo o de ridiculeces, estamos hablando de cuestiones básicas. Por favor, no tengo visita, necesito una toallita femenina, necesito el papel higiénico para no seguirle pidiendo a mi compañera. Eso se reclama. No se reclaman boludeces, no se reclaman libertades que la gente... No, lo que pelearon las chicas del Borbollón fueron derechos básicos. Y hubo que llegar a ese extremo, a que hubieran heridas, pero ¿sabes qué? Por sobre todo a que tuvieran el respaldo de una red de comunicaciones, de comunicadores sociales que hicieron eco y se hicieron presentes y provocaron eso, provocaron la presencia de organismos. De otra forma no hubiera sido así. Entonces no es menor y yo lo quería agradecer realmente y lo quería destacar. De otra forma esto no hubiera sucedido y hubiera quedado en el olvido, oculto y negado como es siempre. Lola, pensaba en este sentido de lo que decís, la reflexión que Marcos también, que está aquí en el estudio, la compartía con Alfredo Guevara, ¿no? El por qué siempre llegar a esa situación extrema, ¿no? ¿Cuánto? Y ahí, por supuesto, se nos vienen tus espacios, tus columnas, diciéndonos durante mucho tiempo, bueno, cómo la cárcel siempre pareciera que es este lugar de desecho, este lugar externo de la sociedad, y quedó muy en evidencia ese día, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Imagínate que yo, uno lee, como te digo, la resolución del habeas corpus, y no es más que, o sea, que se estaban transgrediendo derechos básicos, uh-huh, absolutamente básicos. Si la gente supiera en las condiciones, pero yo hoy día cuando escuchaba la reflexión del doctor Guevara, también siento, o sea, primero eso, que siempre el tema de buscar un enemigo público, ¿no es cierto? Bueno, los subversivos lo nombraba él, la gente con otra orientación sexual, y ahora los presos que estamos ahí como en primera línea, uh-huh, para la confrontación social. Realmente creo que es eso, si la gente supiera, yo creo que reevaluaría su apreciación con respecto a los derechos humanos, honestamente, o su apreciación sincera con respecto a lo que sucede en las cárceles. O sea, realmente aquí nos oponemos a la pena de muerte, pero no hacemos nada por el saneamiento dentro de los complejos penitenciarios. Claro, pero dejamos morir. Es muy hipócrita, claro, ¿me entendés? Es otra forma de muertes. Exactamente. Yo ayer te hacía lugar al tema de las opiniones que han sido vertidas por los organismos sociales, de todo orden. Bueno, esos organismos debieran revisar realmente cuáles son sus paradigmas para seguir, cuáles son, digamos, la medida que toman de cada cual o la lectura que tienen de cada organismo para hacer lectura con respecto a lo que sucede en la situación de cárceles. Es muy grave, es muy, muy grave. Y el que tenga oportunidad de leer el habeas corpus va a leer esas resoluciones, no hacen más que lugar a una cuestión básica, básica, ni siquiera derecho, sino que de vida dentro de un complejo penal, pero básico, o sea, vivir sin basura, vivir sin la basura, imagínate de lo que estamos hablando, sí, tener agua, luz y gas, por lo menos. Y ¿sabes qué? El gas, no sé si era tan imprescindible como el agua y la luz. Exacto. Los obligaron a vivir con desechos fisiológicos durante 4 días. Los labios partidos. Agua. Claro, las situaciones de deshidratación, los labios partidos. Pero yo sabes que a mí lo que más es con residuos fisiológicos durante 4 días de 25 personas por sector. Exacto. En 3 inodoros, en 2 en algunos lados, porque no es que funcionen los 3 en los 3 sectores. Así que es una situación que es gravísima, y el habeas corpus, que realmente hay que tomarlo como un triunfo. ¿En qué sentido? En el sentido de que se dio lugar a un reclamo interno que pudo traspasar muros, que fue tras muros, que fue importantísimo que fuera así. Quisiera eco afuera, que organismos sociales, o sea, organismos sociales, organismos que fueron creados para eso se hicieran presentes, pero por sobre todas las cosas, la comunicación a través de los medios de comunicación, como es comunitaria. Yo creo que todo eso dirigió la cuestión a esto, pero realmente habría que leerlo para entender lo que te estoy diciendo. Y habría que vivir así un día, o habría que abrir las cárceles un día para que quedara expuesto a la mirada de todo el mundo, para que vieran de en qué situación están. Esa mentira que se construye desde el Estado de que se les garantiza todo, bueno, justamente eso, una mentira. Nada más que una mentira. Y estas cuestiones, ese habeas corpus, las resoluciones, dan nota de eso, dan cuenta de esa cuestión. Si están obligando al servicio penitenciario a que reintegre servicios básicos, si lo están obligando a que entregue elementos de limpieza ambiental y personal básicos, si están obligándolo a que retire el residuo, yo creo que ya es obvio que no gozamos de todo lo que se supone que se goza, uh-huh, o lo que construye o lo que dibuja el Estado, que es así, realmente no lo es. Lola, como siempre, claridad nos traes y nos haces accionar y pensar en un mundo mucho más humano. Te agradecemos mucho y nos escuchamos en cualquier momento. Gracias, Gaby. Y gracias por haber estado en primera línea y haber provocado esta situación, haber dado lugar a esta situación, a que se desenmascare la cuestión que siempre ha sido negada Y eso es lo que construye también ideas erradas. Esa construcción que nadie discute, de que los presos tenemos de todo, de que podemos trabajar y nos pagan, de que gozamos de todas las cuestiones. Bueno, gracias por desenmascarar esa situación, porque eso no es real. Hay que confrontarlo, hay que tratar de cambiarlo y hay que construir justamente otro paradigma de la cuestión carcelaria, completamente diferente. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a vos, Lola. Abrazo muy, muy fuerte. Abrazo.